Marina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Marina, estás llevando adelante, no es una campaña, me aclarabas recién, es un trabajo que viene haciendo Sonar. Es un trabajo, lo que estamos ahora poniendo por días, es por lógica una organización para evitar el amontonamiento de gente. Normalmente Sonosis ya hace dos campañas anuales de vacuna antirrábica, que sería en junio, julio y en diciembre. Como no se pueden hacer las campañas masivas, lo que estamos haciendo es destinar dos días de la semana, para que la gente que se le venció el plazo del año de la vacuna se acerque al área con turno previo a vacunar y a desparasitar su animal. ¿Se están realizando castraciones también? Y las castraciones nunca pararon, siempre se hacen normalmente de lunes a viernes, pero con este tema de los turnos, ahora hace dos semanas se está haciendo de lunes a miércoles, también con turnos previos. No estamos dando turnos nuevos porque se saturó el sistema de castración, hay 170 animales en espera que estamos poniéndonos al día, y una vez que ya estemos más liberada la carga animal, vamos a avisar y vamos a seguir castrando. Marina, no tienen quirófano móvil, ¿no? Recorriendo los distintos barrios. No hay quirófano móvil porque siempre se hace de lunes a viernes acá en el área de Sonosis. Los carritos móviles son municipales, son de Endiema, creo que están las chicas que tienen la casilla que van por los barrios. Sí hemos hecho barrial, castraciones gratuitas masivas de perro macho, ¿sí? Eso lo hemos hecho el año pasado en dos oportunidades. Pero al ya tener la instalación hecha acá en la parte edilicia, es más cómodo para el que lo trae y para el que está trabajando. ¿Cómo tienen que hacer las personas que quieran castrar a sus mascotas? Las personas que quieran castrar a sus mascotas, momentáneamente está suspendido el turno espontáneo, pero a fin de mes tendrían que llamar al interno del hospital y o acercarse al área de Sonosis, que vamos a ir informando cuando se vuelva a abrir la lista de castraciones. Otra cosa, para que se queden tranquilos los que sacaron turnos, que se fueron suspendiendo, estamos llamando a cada uno para ir reprogramando los turnos. Bien. ¿Cuántas castraciones se realizan por día? Por día estamos haciendo 5 o 6 castraciones, porque es de 7:30, 8 a 11 de la mañana. Porque después Sonosis tiene otras tareas, no solamente la de castración. ¿Están llevando adelante tareas en el interior del distrito también? En el interior del distrito lo que se está haciendo son castraciones mensuales, que hay veterinarios destinados que trabajan con el área de salud. Es un proyecto que se llama Salud Educación, que van siempre a mano de algún alumno de secundario para que su responsabilidad sea como difusor de la tenencia responsable, de la importancia y el compromiso que hay que tener con un animal. Ese sería el mensajero del alumno y el veterinario, que castra gratuitamente un número fijo de animales, y nosotros de acá también les abastecemos de vacunas antirrábicas. Eso depende del área de Sonosis. Se hace en todo el partido. Bien. ¿Cómo es la recepción en el interior? ¿Cómo lo recibe la gente de estos programas que por ahí son un poco arraigados, que no tienen tanta presencia en este último tiempo, o que no forman parte de las políticas públicas de algunos municipios? Ahora lo del programa de salud, me estás preguntando, ¿cómo lo toman? Lo toman bien, lo que sí, nunca la gente está, que es lógico porque es mucha la demanda de animales, no está de acuerdo en el número fijo de animales que se está operando, pero se tiene que ir, siempre se hace todos los meses y es lo que se puede hacer. Siempre hay más exigencia de lo que uno puede hacer. Marina, aquí en Carmen de Patagones, ¿hay superpoblación animal? En todos lados hay superpoblación animal porque hay cada vez menos compromiso social. Hay muy poca responsabilidad en lo que es la tenencia del animal. Todavía la gente ya piensa que el animal se pasea solo, que el animal no sacan a defecar, hacer sus necesidades, y esas cosas ya no tienen que estar, ¿sí? El animal siempre tiene que estar con correa, con collar, supervisado por su propietario. Hay muchos problemas de perros de razas peligrosas sueltos, Es difícil llegar a la gente, porque hay gente que está muy, muy dispuesta y muy buena responsabilidad, pero lamentablemente hay un gran número de personas que no toma conciencia de esa situación. Hay consecuencias, ¿no? Trae consecuencias en la superpoblación, en la cantidad de animales que no tienen hogares. Trae consecuencia en eso mismo. Por eso yo había hecho las campañas masivas de perro macho, que por ahí no fueron bien vistas, porque uno siempre se enfoca a la hembra, que es la que pare, pero el macho es el que sirve. Entonces hay una hembra en celo, las chicas de la protectora están haciendo un buen trabajo, excelente, en las castraciones también. Ellas operan solamente perras hembras por la poca disponibilidad de turnos que tienen, que es lógico. Y entonces cuando aparece una perra, hay 50, 60 perros machos, donde se pelean entre ellos, a la perra la muerden, muerden a las personas que pasan porque el perro está en celo y es territorial. Por eso mi idea es hacer, y sigo haciendo hincapié, cuando se puedan hacer campañas las voy a realizar, en que esa cantidad de perros que saltan a una perra en celo sea cada vez menos. En esto también vamos a tener mucha cantidad de menos gente mordida. Nosotros acá del hospital de zoonosis lo que hacemos es retirar las fichas de la gente mordida por perros que se atienden en la guardia y tratar de localizar al animal. Cuando uno, y hacer la parte sanitaria, ¿sí? Quiero que sepan que zoonosis no tiene un peso legal de ir retirar un animal, eso siempre tiene que ser mediante denuncia policial, juez de faltas, y ahí sigue su curso. Zoonosis lo que hace es la parte sanitaria, es la esterilización y hacer un control antirrábico. En esas planillas lo que uno ve siempre es que el 70% son perros machos los que muerden. Entonces, si logramos concientizar a la gente de que no se castra solamente la hembra, sino el perro macho, estaría bueno. Hay muchas cosas para que vayan tomando conciencia. ¿Hay conciencia de la gente para castrar a los perros machos? 100%, siempre. Yo cuando vienen a zoonosis, que sacan turno para castrar a las hembras, empiezo a preguntar qué cantidad de animales tienen, cuántos quieren castrar. Siempre son las hembras y nunca los machos, no. Y aparte trae también se evitan muchos problemas de salud clínicamente hablando del animal. Marina, ¿castran gatos también aquí? Gatos, perras y perros, sí. Sí. Entonces, las personas que quieran sacar un turno o que quieran retirar antiparasitarios o alguna vacuna, ¿cómo pueden hacer? Llamar al hospital y pedir con el interno de zoonosis o acercarse a las oficinas. Siempre este año va a ser siempre con turnos por una cuestión lógica del virus. Claro. Marina, te agradecemos por tu tiempo. No, por nada. Gracias por la información. Marina Ávila, entonces, la responsable de zoonosis aquí en Carmen de Patagones. Bien. Bueno, entrega de antiparasitarios y también de vacunas.